En días pasados tuve la oportunidad de ir a una de esas super tiendas que hay en nuestra ciudad. Fui a comprar algunas cosas que necesitaba. Y ese lugar es una maravillosa oportunidad, hermanos, para estudiar a los hombres, ¿sí? Estudiar a las mujeres, la humanidad, cómo se conducen, cómo viven, cómo hablan, cuáles son sus reacciones. Y no faltó por ahí la madre que llevaba a su niño pequeño, la abuelita que se tomaba todo el tiempo para comprarle algo a su nieto y le decía que luego lo iba a llevar al McDonald's. El hombre de aspecto trabajador que entró sudoroso, apurado, a buscar algo que necesitaba para seguir en su trabajo. Bueno, la verdad es que como a las 10, 10:30 de la mañana no hay mucha gente en esas tiendas, pero sí hay suficientes. Y mientras esperaba mi turno en la línea ya para pagar, tuve la oportunidad de estudiar las actitudes de aquellos que esperaban también su turno junto conmigo. Especialmente los que iban adelante de mí. Éramos como 4 personas. Y adelante iba un hombre como de 60 y algo de años. Bien vestido, ropa limpia, de buena calidad, bigote bien recortado. Un hombre que por la imagen que tiene y su edad, pues merece respeto. Y lo vi cómo sacó, no traía muchas cosas en el carrito, pero estuvo sacando y poniéndolo en la banda. Y al último, en el carrito dejó un frasco de champú. Luego vio el carrito fuera de la vista del cajero, lo hizo más para enfrente. Y estuve atento a sus ojos. Y él veía el champú. Lo vio que se quedó en el carrito, pero no hizo nada por pagarlo. Y al momento que le dieron las otras bolsas, ya cuando le empaquetaron las cosas y le dieron aquello que compró en bolsas, él agarró las bolsas y las puso sobre el frasco de champú que no había pagado. ¡Qué decepción!, ¿no? Es un hombre que aparentemente merece nuestro respeto, pero por ética no lo es. El punto hasta ahí, y esto es lo que yo me preguntaba. ¿Era un hombre deshonesto? ¿Era un hombre íntegro? Porque pregunto, en este caso, en este suceso, ¿cuál es la falta? Bueno, dicen unos, falta de honestidad, y otros, falta de integridad. ¿Cuál de las dos es? Porque debe de haber una diferencia, ¿no?, entre honestidad e integridad. Entre la falta de honestidad o la falta de integridad. Existe una diferencia y es enorme, y eso es lo que vamos a estudiar hoy. Se cuenta de un hombre que estaba en un hotel, pidió pizza. Y llegó el muchacho de la pizza, tocó la puerta del cuarto del hotel, abrió la mujer, le entregó la pizza, pagó el importe. Y luego ya adentro la mujer abrió la caja de la pizza y no traía pizza. Y le dijo al hombre, amorcito, no, la caja no trae pizza. Y dice el hombre, ¿cómo que no trae pizza? No, no trae pizza. Nos robaron, dijo el hombre. Dijo, no, trae $1,800 en vez de la pizza. Y era el importe de las ventas que habían hecho en la pizzería, nomás que el manejador andaba por ahí apurado y agarró una de las cajas y metió el dinero. Dijo, ahorita lo llevo al banco. Entonces cuando se trató de entregar las pizzas, este le agarró la caja sin fijarse y fue y la entregó como si fuera una pizza. Se pusieron bien contentos, ¿no?, el hombre y la mujer. Mira, pagamos $15 por una pizza y ahora tenemos $1,800. Tenemos suerte. ¿Qué es lo que vamos a hacer con este dinero? Dijo el hombre, ¿sabes qué, mujer? No, mete el dinero en la caja y vuelve a cerrar la caja porque la vamos a regresar. Dijo la mujer, pero podemos disfrutar del dinero ya, ¿quién se va a dar cuenta? Dijo, no, mi papá me enseñó a ser honesto. Desde muy pequeño me enseñó la honestidad. Pues ándale, ahí van a la pizzería, entran y dicen, disculpe, joven, al que estaba en la caja, mire, nos entregaron esta supuesta pizza y mire la caja, está llena de dinero. Y todos los de la pizza le aplauden y le agradecen, lo felicitan y le preguntan, ¿Por qué trajo la caja? ¿Acaso oyó el anuncio en la radio? Y dijo el hombre, no, ¿cuál anuncio? Dice, si es que mi hermano trabaja de locutor en tal estación y se dio cuenta del hecho y él estaba radiando que si por favor alguien había visto la caja con el dinero, pues, que la regresara, por favor. Dijo, no, yo no oí absolutamente nada, simplemente la regresé porque mi papá me enseñó, desde niño me enseñó que yo debía de ser honesto. Y dijo el muchacho que trabaja en la pizzería, dijo, bueno, pues muchas gracias, le agradecemos. Y mire, ahí viene mi hermano el locutor y trae las cámaras porque también vamos a hacer un reconocimiento público, lo vamos a hacer por radio, por televisión, en el periódico. Lo vamos a felicitar a usted porque devolvió el dinero. Es más, le vamos a entregar pizza todas las veces que usted quiera, gratis por todo un año. Y el hombre veía el reloj y decía, ¿sabes qué? No, está bien, no hay problema. Sí, espérese, no hay problema. Dijo, ya me tengo que ir. No, hombre, mire que ahorita que lo vamos a hacer público y que lo vamos a agradecer para que la gente sepa que todavía hay hombres honestos, hombres y mujeres honestas. Va a salir en la radio, en la televisión. Y dijo el hombre, mira, espérate. Lo agarró de aquí, dijo, ven. Al de la pizzería y le dice, en un voz baja y viendo hacia los lados, le dice, mira, yo no puedo salir en público porque la mujer no es mi esposa. Soy casado, pero esta mujer no es mi esposa. ¿Cómo voy a salir en la radio, en la televisión, en los periódicos? Digo, yo lo único que quiero es esto, dame mi pizza y ahí nos vemos, olvídate de mí. ¿Cuál es la diferencia, hermanos, entre honestidad e integridad? ¿Era un hombre honesto? Sí, devolvió el dinero. ¿Era un hombre íntegro? No, estaba en un cuarto de hotel con otra mujer. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Pues esa, y es muy grande. Ese es el problema. Honestidad habla de lo que yo hago, integridad habla de lo que yo soy. Honestidad habla de lo que yo digo, integridad habla de lo que yo pienso. Honestidad habla de mis actos públicos, integridad habla de mis propios actos, aunque nadie me esté mirando. Entonces, hermanos, ¿qué es la integridad? Pues según el diccionario dice que es el adherirse a un código de valores, que lleva la idea de obedecer a una regla de valores o conformarse a esa regla. Y por supuesto que la definición secular es buena, pero Dios en su grande sabiduría nos da, hermanos, no solo una escueta definición, no una simple definición de lo que sea integridad, más que eso. Dios con su infinita misericordia, Él explica delante de los hombres qué es esta. Y nos da todo un tratado en el tema, bien extenso y bien redactado, del significado de la integridad y de aquellos puntos que la puedan conformar. Y los hombres que somos cristianos, los hombres que somos lectores de la Biblia, seríamos ciegos si cuando leemos en la Escritura no entendemos lo que es la integridad, porque es Dios el que pone delante de nosotros esas palabras, esas letras, esos pasajes que nos hablan de muchas veces de ejemplos reales, verídicos, también parábolas, por supuesto, que nos enseñan con respecto a la integridad. La Biblia, hermanos, está prácticamente llena de situaciones, llena de hechos, de hombres, de mujeres que de alguna manera practicaron la integridad, se quedaron ahí como testimonio de lo que esto significa. Pero por favor pongan atención, hermanos, a estas palabras que leeremos, porque no son mías, decía mi hermano cuando estaba aquí presente, mi hermano Mel. Vamos a oír la palabra de Dios, no vamos a oír el hermano, vamos a oír la palabra del Señor. Así es que prestemos atención como hijos amados lo que nuestro amado Padre Celestial está por decirnos. Y vamos a dejar que, porque esa escritura, bueno, esa sintaxis divina, la podamos entender y enriquecer nuestro cristianismo. La lectura, Salmos, capítulo 101, Salmos 101, versículos del 1 al 8, y dice así: Misericordia y juicio cantaré, a ti cantaré yo, oh Jehová. Entenderé el camino de la perfección cuando vengas a mí. En la integridad de mi corazón andaré en medio de mi casa. No pondré delante de mis ojos cosa injusta. Aborrezco la obra de los que se desvían. Ninguno de ellos se acercará a mí. Corazón perverso se apartará de mí. No conoceré al malvado. Al que solapadamente infama a su prójimo, yo lo destruiré. No sufriré al de ojos altaneros y de corazón vanidoso. Mis ojos pondré en los fieles de la tierra para que estén conmigo. El que ande en el camino de la perfección, este me servirá. No habitará dentro de mi casa el que hace fraude. El que habla mentiras no se afirmará delante de mis ojos. De mañana destruiré a todos los impíos de la tierra para exterminar de la ciudad de Jehová a todos los que hagan iniquidad. Entendemos que el que escribió este salmo fue el rey David. Pero la forma en que escribe, evidentemente, estaba inspirado por Dios. Que la forma en que escribe, a pesar de ser un hombre de carne y sangre igual que todos nosotros, la forma en que escribe, a pesar de ser un hombre con sus altas y sus bajas, con sus victorias, con sus fracasos, con sus pecados, y también con sus arrepentimientos, la forma en que él escribe este salmo nos da a entender que David está pasando por ese momento algo muy precioso en su vida. Está pasando por un episodio en su relación con su Dios tremendamente precioso. Porque estas palabras, hermanos, solamente pueden provenir de un corazón que está lleno del Señor, de un corazón que está rebosante de la sabiduría del Padre Celestial, no de hombre, sabiduría no de hombre, sino sabiduría del Padre Celestial. Y pone delante de nosotros, ahora nosotros como lectores, pone delante de nosotros muchos ejemplos de lo que la integridad es. De hecho, hermanos, la Biblia está llena de esto. De ejemplos reales, de ejemplos verídicos que nos enseñan con respecto a lo que significa integridad. Ya desde la antigüedad, si leemos el Antiguo Testamento, vamos a encontrar reyes sumamente íntegros, profetas íntegros, soldados íntegros, hombres íntegros, mujeres íntegras de igual manera. Y si abrimos el Nuevo Testamento también vamos a encontrar nosotros maravillosos ejemplos, como el ejemplo de Gallo, el ejemplo de Bernabé, el ejemplo de Pablo, que son dignos de ser testimonios de integridad. Pero vamos a volver a David. Dice el versículo número 1: Misericordia y juicio cantaré, a ti cantaré yo, oh Jehová. Es el hombre alabando a su Dios. Y menciona dos cosas que nunca pueden ir solas, dos cosas que no pueden ir aparte la una de la otra: misericordia y juicio. Si solamente fuese juicio, sería algo frío, aunque estuviera diciendo con mucha honestidad la verdad. Sería juicio frío, sería juicio legalista, sería duro, sería amargo. Por otra parte, si solamente fuera misericordia, pues sería algo que emocionara por un momento y al ratito se acabó la emoción. Pero cuando se unen las dos partes, la misericordia y el juicio, esas dos partes, lo que es justo entender y lo que es justo sentir. Y luego David lo hace en forma de alabanza, en forma de un canto, en forma de un himno. Y él lo está entregando así a su Señor. Y dárselo al Señor así, hermanos, es señal de que él ya ha aprendido. Dárselo así al Señor en un canto es señal de que él lo está practicando en su vida. Dárselo así al Señor tiene que salir, hermanos, desde lo más profundo de lo que era él. Y dice el versículo número 2: entenderé el camino de la perfección cuando vengas a mí. En la integridad de mi corazón andaré en medio de mi casa. Es el hombre convencido de Dios, es el hombre convencido por Dios, es el hombre viviendo lo que su Dios le dice. Y a ese momento yo puedo ver a un David que está completamente abierto a su Creador. Y ese punto de enlace, el abrir el interior por parte del hombre para dejar entrar a su Dios. Desnudar, hermanos, la mente, desnudar el corazón, desnudar hasta el alma. Y luego el hombre se expone delante de su Dios, como abriendo las puertas para que entre la luz. Entenderé el camino de la perfección cuando vengas a mí. La perfección solamente puede provenir de Dios. Sí, los hombres alcanzamos cierto tipo de perfección, pero nunca completa. Es Dios el que nos faculta para eso. Pues bien, entenderé el camino de la perfección cuando vengas a mí. Son dos cosas lo que David está haciendo, y no solamente David, son las mismas cosas que nosotros estamos haciendo a este momento. Cantando a Dios, más allá, hermanos, de simplemente balbucear algunas sílabas. Cantando a Dios, exponiéndonos delante de Él. En ese momento cuando se borran, hermanos, los límites, se borran las fronteras entre lo eternal y lo temporal, se acorta la distancia y se crea lo que yo llamaría un momento eterno. Momento porque nos pertenece a los hombres temporales. Eterno porque Dios se hace presente desde la eternidad. Mira la idea, lo temporal y la eternidad se entrelazan entre sí. Imaginen ustedes, hermanos, la ganancia es tremenda. Cuando hablamos de adoración, cuando hablamos de reunión de la iglesia, hermanos, no estamos hablando de una simple práctica. Ay, a ver si tienes el tiempo de venir. Ay, a ver si no tienes algo más importante que hacer. Si entendemos nosotros lo que esto significa, hermanos, se está uniendo, en este momento se está uniendo lo temporal con lo eternal. En este momento cuando cantamos, desde lo más profundo de nuestro corazón salen estas palabras y Dios las está recibiendo, se está formando un eslabón. Pues la ganancia personal para nosotros es tremenda. Cuando nos disponemos de esa manera delante de nuestro Dios, cuando abrimos las puertas del alma para que su presencia llegue en todo su esplendor y entre y toque, y no solamente nos toque, nos llene. Y cuando estamos llenos del Señor, tienen que salir esas alabanzas, tienen que salir esas acciones de gracia, tienen que salir esos cantos con sentido. Y la idea, hermanos, para nosotros es relacionar su voluntad y su sentir con cada aspecto de nuestra vida. Con cada cosa de nuestra vida, con cada situación que nos rodee en nuestra vida. Y lo que más me llama la atención de las palabras de David es cómo él, en esa sabiduría que ha adquirido por Dios o de Dios, ese David que es rey sobre el pueblo, decide la manera en la cual él se va a presentar delante de su Dios. Ahí es donde lo que tengamos por creación como cierto nivel de honestidad comience a llenarse de Dios para convertirse en integridad. En cierta manera tiene que haber una identificación del carácter de David con el carácter de Dios. Por eso dice, entenderé el camino de la perfección cuando vengas a mí. En la integridad de mi corazón andaré en medio de mi casa. Es Dios viniendo a nuestra vida. Es Dios, hermanos, llegando hasta lo más profundo de lo que somos para llenarnos, para mostrarnos la perfección a la cual el Señor nos está llamando. Y no solamente eso, sino también cómo andar en esa perfección, cómo andar en esa integridad. En la integridad, dice David, en la integridad de mi corazón andaré en medio de mi casa. Es Dios logrando en el hombre. Es Dios cumpliendo en nosotros. No simplemente llenarnos, sino la posibilidad de andar con integridad, la forma de vivir. Y la integridad vendría a ser en este momento, hermanos, como el sello divino sobre nosotros. Hay un dicho popular que dice, el buen juez por su casa empieza. Y eso es lo que está diciendo, en otras palabras, hermanos, David. Y nos enseña, a través de lo que dice, que no podemos juzgar mal a una persona sin antes revisar lo que existe en el contorno nuestro, en medio de mi casa. Y en medio de mi casa puede ser primeramente aquí, esto, yo. Pero luego, mi casa que me rodee. No las cuatro paredes, mis hermanos, mi casa, mi familia, mis hijos, mis hijas, mis nietos, mis bisnietos. Y espero al Señor que me permita ver a los tataranietos. Yo creo que necesitamos, hermanos, detenernos y hacer una autoevaluación. Yo necesito preguntarme, y tú necesitas preguntarte, ¿cómo me conduzco en mi casa? Hasta aquí, hermanos, no es la idea errónea de algunos miembros de la iglesia que cuando se dice un sermón se lo aplican al otro. Cuando preguntamos, hey, hermano, pregúntate, ¿cómo te conduces en tu casa? Nosotros lo oímos así, ok, ¿cómo se conduce este en su casa? Este, el que está enseguida. No, hermanos, esto es más personal, es tu relación con Dios, es tu relación con la luz divina, es tu disposición que abriste y el Señor llegó y entró. No es, hermanos, la idea de cómo habla este en su casa, no, es personal. ¿Cómo hablo yo en mi casa cuando hablo? ¿Cómo trato con los demás? No, ¿cómo trato usted con los demás? Yo, ¿cómo trato con los demás? Y lo que hacemos en casa, tengo que preguntarme, ¿eso que hacemos en casa corresponde a la integridad que mi Dios requiere? ¿Recuerdan lo que mencioné al principio? Tratando de hacer la diferencia entre una cosa y otra. Honestidad habla de lo que yo hago. Integridad habla de lo que yo soy. Honestidad habla de lo que yo digo. Integridad habla de lo que yo pienso. Honestidad habla de mis actos públicos. Integridad habla de mis propios actos, aunque nadie me esté viendo. Otro de los aspectos de esta estructura de integridad. 3. No pondré delante de mis ojos cosa injusta. Aborrezco la obra de los que se desvían. Ninguno de ellos se acercará a mí. ¿Cuál es el concepto? Santidad o santificación, si usted lo quiere poner de esa manera. Lleva la idea de apartarme de las influencias que contaminan el alma. ¿De qué es lo que estoy exponiendo delante de Dios? Mi alma. Bueno, debo de guardar esa alma, que no se contamine, que no se corrompa. Debo de guardar también que mi propia vida no ceda ante las influencias de estos que está diciendo el Señor a través de David. Aquí implica, hermanos, la decisión personal que debe de hacer el hombre, David primeramente, nosotros, tú y yo por extensión, en base a su integridad, porque él sabe que los que se desvían son un obstáculo, grande obstáculo, para llevar a cabo la obra completa de la integridad. Y me puse a investigar los que se desvían y dije, yo creo que voy a decir que los torcidos y los que, los que la mala doctrina y que esto y que esto. No, fíjese usted que no, literalmente no habla eso. Fíjese de lo que habla: los que se desvían, los que se enredan. Interesante, ¿no? No sé hasta dónde nos quiere llevar el Señor con esto. Se enredan, enredados y por tanto enredosos. Interesante, ¿no? Allá tienen sus vidas desviadas, enredadas, y el peligro para David, el peligro para nosotros, y suponiendo que solamente fuera una conclusión de David, sería muy buena, pero esto proviene, hermanos, desde los cielos, es una exhortación de parte de Dios. El peligro de dejar a los desviados acercarse, a los enredados, para que vengan y me enreden. ¿Y cómo enredan? Pues con palabras, ¿no? Con el habla, con ideas extrañas. Mira lo que David nos enseña: que tiene que haber una actitud determinante en el hombre de Dios. Hablamos de una actitud decisiva con respecto a las relaciones humanas. Relaciones que tenemos con las demás personas, llámense amistades, llámese familia, llámese conocidos, llámese como se llamen, inclusive, hermanos, puedan traer el nombre aquí en la frente: soy cristiano. ¿Cuál es su sello? Dice el Señor: desviados. ¿Qué significa? Enredados. Vean la idea, ¿no? Desviados es la acción de desviarse, de salirse del camino. ¿Y cómo se desvían? Enredándose. Sea quien sea. David es tajante. No. Dios es tajante. Y por eso David lo entiende así. Aborrezco, dice, aborrezco la obra de los que se desvían. Ninguno de ellos se acercará a mí. Hay un dicho que dice: dime con quién andas y te diré quién eres, ¿no? Hay otros más drásticos, dicen: el que anda con lobos, aullar aprende. No, hay otro más drástico: el que con burro se junta, a rebuznar aprende. Sabiduría popular, pero mucho de verdad, porque ese es el tema. Tiene mucho sentido, porque de esta manera nos podemos medir todos aquellos que somos hijos de Dios, relacionados con Dios, dispuestos ante Dios, exponiendo realmente nuestro interior ante Dios, llenos de Dios, con un cristianismo, con una forma de vivir que va más allá de una asistencia sistemática, decía, de una asistencia que muchas veces es opcional a la reunión del domingo, a la reunión de adoración, a venir a exponer abiertamente lo que soy yo por dentro, delante de la palabra del Señor. Quiero decir, hermanos, que existe un cristianismo de altos vuelos, donde la honestidad, por muy significativa que sea, se queda pequeña delante de la enormidad de la integridad. Donde la forma de pensar despega y se eleva como un avión en este cielo azul. No, más allá, como una nave interplanetaria y va hacia el universo. No, más allá, se eleva, despega, se eleva para relacionarse verdaderamente con la eternidad. Por eso David dice: no pondré delante de mis ojos cosa injusta. Aborrezco la obra de los que se desvían. Ninguno de ellos se acercará a mí. Corazón perverso se apartará de mí. No conoceré al malvado. ¿Saben lo que esto significa? Sí, mis hermanos. Integridad igual a santidad. Cosa injusta, como cosas injustas, hechos injustos, porque los que se desvían son enredosos. Saben, hermanos, que tenemos un gran problema en nuestros días. Porque es bien fácil darle cabida a los enredosos. ¿Les digo cómo? Tiene sentido. Aplica a todo, hermanos. Pero este es el gran peligro de nuestros tiempos. Este. Dice el Señor de su pueblo, duros de cerviz. Y yo veo al pueblo de nuestros días, no tiene nada de dureza de cerviz. Están así. Esto es la cerviz. Duros de cerviz delante de Dios porque no pueden honrar a Dios. Pero ante esto, ¿saben, hermanos, lo que esto significa? Integridad igual a santidad. Cosas injustas, hechos injustos, palabras injustas. Lo que nos puede desviarlo, el resultado de los enredosos, no los pondré delante de mis ojos. ¿Y qué de los que hacen eso? Tienen su derecho. No tienen su derecho. Aborrezco, dice David. Aborrezco, formó juicio. Aborrezco la obra de los que se desvían. Ninguno de ellos se acercará a mí. Quiere decir, hermanos, hacer distancia. Corazón perverso se apartará de mí. No conoceré al malvado. ¿Malvado? Malvado significa, aquí, en esta palabra, significa, o se podría traducir, malo, feo, de mala calidad, fastidioso, molesto, maligno, dañino, de mal humor, amargado, triste. Hombres de maldad, es decir, hombres malos en el sentido ético. ¿Y qué tal en el sentido espiritual? Mira el énfasis que hace Dios a través de David. Al que solapadamente infama a su prójimo, yo lo destruiré. No sufriré al de ojos altaneros y de corazón vanidoso. Esto, hermanos, es juicio. Es tiempo, hermanos, de crecer. Le dice la mamá al muchachito, después de que fueron al mercado y trajeron todo lo que necesitaban, ya traían el paquete de tortillas, ¿no? Y el muchachito llegó y agarró su teléfono y se puso ahí. Y la señora acomodando todo, y luego le dice, a ver hijito, ¿qué es lo que estás estudiando en la escuela? Dijo, aviación, madre, pues a ver si te vas despegando aunque sean las tortillas. ¿Suena chusco? Sí. ¿Cómo lo diría David? ¿Cómo lo diría Dios? A ver hijito, tú que dices que eres cristiano, vete despegando de la tierra. A ver hijito, a ver hijita, tú que dices que eres cristiano, elévate, despega, vuela. No te arrastres como los reptiles enredosos. No, vuela, no camines ni siquiera como los cuadrúpedos. No, vuela. No seas solamente honesto, vuela con las alas de la integridad. Les doy un ejemplo, me lo voy a sacar de la bolsa, no lo traigo en el sermón. ¿Ya vieron las puertas? Mucho trabajo. Mira, hermano, qué hermosas puertas, déjame ver. Ah, no, hermano, fíjate que aquí aquí lo hicieron mal, aquí lo hubiera hecho de otro modo. Tal vez hasta sea honesto el hermano, que sí nos habremos equivocado, ¿no? Porque hay la posibilidad. Pero por integridad. No se dicen esas cosas. ¿Por qué no, hermano? Porque no estuviste aquí. Tan sencillo como eso. Porque no estuviste poniendo las puertas. No, me lo acabo de sacar de la bolsa, no crean ustedes que lo traía en el sermón, simplemente es algo que sucede. Entonces, ¿qué? Despega, hermano, no te arrastres con los pervertidos reptiles. Despega, hermano, no andes sobre cuatro patas como los cuadrúpedos sobre la tierra. No, hermano, vuela, no seas solamente honesto, vuela con las alas de la integridad.